primavera en ese campo alegre, la calma y el aroma con armonía reinaba. Era un Edén aislado, escondido en el monte, donde la mariposa feliz se aleteaba. Los árboles con su espeso follaje borlaban ese rústico bohío, que desafiante a la orilla de un río se mostraban haciendo bello el paisaje. Rebosante de gozo, radiante y pura y bella, con flores en la mano. Esa mañana espléndida te vi en medio de las aves melodiosas, mirando dulcemente y silenciosa los lindos capullitos de Alelí. Acuarela de rosa, parecía la floresta, tu risa loca era una bella canción, allí tú eras la reina y yo el feliz poeta. Apasionadamente yo cogí tus manos, a mis hombros las llevé, pero cuando yo te atraje hacia mí, ese sublime sueño desperté. Soñar jamás.